pa pa pa ra pa pa pa ra pa ra pa pa pa pa pa ra pa pa pa ra pa pa pa ra pa pa ra pa pa pa pa pa ra. Ay, las estrellas me miran sin demasiado brillo. Los árboles y el viento se ponen de acuerdo para hacerme callar. En este triste paquete solo me queda un cigarrillo. Y mi maldita cabeza no te para de extrañar. La luna me advierte, uy, qué noche te espera. Como si supiera qué es lo que va a pasar. Las luces de las ventanas se prenden poco a poco. Y los vecinos como locos salen a bailar al ritmo del country de la soledad. Del country de la soledad, no, no, no, no, no, no, no. Del country de la soledad. El country de la soledad. ¿Será que no te tengo enfrente para tus labios acariciar? ¿Será que entre toda la gente no te puedo encontrar? No, no, no, va pa pa ra, va pa pa ra, va ra va pa. Pa pa pa ra pa ra pa pa pa pa pa ra ra. Los grillos me cantan como desaforados al borde de esta sombra que anda mal de amores. Mi corazón te llama a gritos a orillas de este lago. Y los peces de colores en blanco y negro no paran de saltar al ritmo del country de la soledad. Del country de la soledad, no, no, no, no, no, no, no. Del country de la soledad. El country de la soledad. Será tu voz que me derrite el alma y no puedo escuchar. Será tu cuerpo que me hace perder la calma y no puedo abrazar. No, no, no, va pa pa ra, va pa pa ra, pa ra va pa pa pa pa ra. Ba ba ba ra, ba ba ba ra, ba ra ba ba ba ba ra. Al ritmo del country de la soledad. Del country de la soledad, no, no, no, no, no, no, no. Del country de la soledad. Del country de la soledad. El country de la soledad, no, no, no, no, no, no. El country de la soledad. El country de la soledad, no, no, no, no, no, no. El country.